Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. We'll be right back.

magia no se romperá. Todo está bien si tú estás aquí. Oh, Papo, Mr. Rock. I can never Papo, Mr. Rock. Bienvenido a Cortesam. Saludamos a la gente de Estados Unidos, a my friend de USA, Santa Bárbara, California, para todos ellos. Thank you very much, Bidwe. También para la gente de Vigo, España, la gente de Valencia. Gracias por estar escuchando la radio, a los fans del Carpo. También saludamos a nuestra querida República Argentina, al este o al oeste, al sur. Que tanto nos escuche ese sur tan rockero. Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Esquel, Bariloche, El Bolsón, para todos ellos, gracias, muchas gracias por estar del otro lado, por escuchar que estamos todavía en el aniversario festejando, Saludos a todos ellos, aquí para la gente de Plotter Cross que nos está escuchando, un abrazo de rock. Y bueno, ahora seguimos con la data del carpo napolitano. Escucho mi guitarra, siento que todo es mejor y que todo se me aclara, todo a mi alrededor. Es como escuchar distinto, es como escuchar mi voz. Cuando mis dedos se mueven en su fino diapasón, de las notas en sus cuerdas hay una conversación. Mi guitarra y yo tenemos una extraña relación. No me gusta darle efecto ni modificar su voz. Su sonido así es perfecto y así es como quiero yo. ¿Cómo está sonando ahora? No hace falta distorsión. Recuerdo aquella noche cuando ella apareció. Desde entonces me acompaña donde quiera que yo voy. Mi guitarra y yo tenemos. Y hoy vamos a seguir hablando de las guitarras de Papo. Papo odiaba el cartelito de clavijero, dice Héctor Starr. Creía que se lo habían trasplantado de una Les Paul, una Gibson Les Paul 1962. Ese cartelito a Papo lo volvía loco, dice Héctor Stark, señalando el clavijero de la histórica Gibson SG del año 62 de Papo, en donde se lee la palabra Les Paul. Por aquel entonces, Gibson había empezado a comercializar esta nueva opción más liviana y maleable, pero todavía conservaba el nombre del clásico modelo hasta que se bautizó como SG Solid Guitar en el año 63. O sea, cuando yo tenía 3 años, chicos. Pero él lo odiaba. Creía que se habían trasplantado de una Les Paul, dice Stark. Su actual propietario inicialmente, la guitarra pertenecía a Adrián Lobato, el hijo de la legendaria vedette argentina Nélida Lobato, el mismo chico rubio que aparece en la portada del primer disco de Papo Blues. Pero Papo la tomó prestada y jamás se la devolvió, se enamoró. Terminó destrozándole en los shows de riff cuando sobre el final la tiraba y el iluminador la hacía explotar en el aire. Gracias a un dispositivo con pólvora instalado al lado de su puente. Años más tarde, Stark la recuperó, reconstruyó, sumándole el vibrato cover plateado debajo de la palanca que Papo nunca tuvo. Replicado del original de SG del Chiso Napoli de la Renga. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Y ahora vamos a escuchar Blues para mi guitarra. Mi guitarra y yo tenemos algo común entre los dos. Sensación. Del rock. Un 17 de noviembre de 1975, Steve Harris fundó la banda de heavy metal Iron Maiden. Banda británica de heavy metal fundada en 1975 en Londres. Escuchamos The Trooper. We'll be right back.

I'm a patient.

Pues en la oscura multitud de prevenidos

dame tu droga. Siento de sal. Hola, mi amor, ya llegué. Qué bueno me esperaste a cenar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Mr. Rock. Último bloque de nuestro programa, el bloque del carpo napolitano, el bloque de riff, el riff de Papo. Vamos a escuchar Macadam, Zona de Nadie, Vértigo Romántico y, si hay tiempo, Maquinación. Vamos con nuestro bloque de riff. Quiero estar tranquilo. Thank you. Y nos estamos despidiendo de estas 2 horas de puro rock and roll, de este lunes de festejo, con buena vibra, con alegría, con mucha emoción, agradeciendo un día más de vida, un día más de rock and roll. Gracias a la directora de la radio, gracias a nuestro querido Damián Espadea, nuestro pulpo operador, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, a los radioescuchas de La Vox, a los vecinos, a los amigos, a todos que estuvieron con nosotros, a la gente de My Friend de USA, de Santa Bárbara, California, para la gente de España, de Vigo, Valencia, para toda nuestra querida República Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, para todos ellos, porque ellos que están también del otro lado también nos escuchan, somos internacionales, así que muchísimas gracias y será hasta el próximo lunes que seguimos festejando. ¿Con qué vamos a festejar? Con Papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano.